zapatia preparada, donde por siempre con Jesús yo estaré. Allí no habrá más tristeza ni quebranto, no habrá lucha, no habrá llanto ni dolor. Cielo nuevo y tierra nueva allí tendremos, los que un día aceptamos a Jesús. Quiero llegar a los cielos para vivir con Jesús, junto con los redimidos quiero yo llegar a Sion, y nunca más separarme de Jesús el Nazareno, el Cordero que inmolado con su sangre nos lavó. Podrá apartarme del camino que me lleva a la morada, donde siempre con los santos estaremos, alabando a Jesucristo el Salvador. Allí no habrá más tristeza ni quebranto, no habrá lucha, no habrá llanto ni dolor. Cielo nuevo y tierra nueva allí tendremos, los que un día aceptamos al Jesús. Quiero llegar a los cielos para vivir con Jesús, junto con los redimidos quiero yo llegar a Sion, y nunca más separarme de Jesús el Nazareno, el Cordero que inmolado con su sangre nos lavó.